Estoy con Pili, estoy con Rafa, que he estado conectada hoy durante todo el día y no lo hemos sabido hasta este momento, porque de hecho él estaba preguntándose cosas y le he traído algunas respuestas. Y he venido con más amigos y con más amigas. He venido con Alain Mabankou, congolés, Ping Martini, que canta esa canción como Je ne vais pas travailler, ou je ne vais pas travailler, je vais seulement oublier, et puis je fume. También traemos a Ryuichi Sakamoto, para descansar un poco de tanta elección, tanto partido político. Vamos a cosas más sensibles. No tan brutas, ¿verdad? Porque a veces no llega toda esa brutalidad y necesitamos a gente como Ryuichi Sakamoto. Y a una chica muy, muy, muy, muy interesante de Haití, haitiana, que todavía no la conocemos, pero seguro que se haría amiga nuestra, Marie Célie Agnan. Después hablaremos con ellos durante toda la sesión. Chanson d'après un poème d'Apollinaire. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne vais pas travailler. Je ne vais pas. Je ne vais seulement pas les oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique, être sympathique. Je ne veux pas. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je veux. Ping Martini. Con un poema de Apollinaire que dice algo así como: no quiero desayunar, no quiero trabajar, solamente quiero olvidar, y después fumo. Hay unas jornadas en Tenerife de Canarias. Están en la plaza, se llama la Isla de la Madera. Uh-huh. Y así que todo el que tenga interés en la hoja verde, productora de esencias y caencias, que se pase por allí. ¿Eh? Canarias es la página. Gracias. Bueno, Ana, entonces, dos amigos nuevos que se han sumado aquí al Cayuco, sí, de Puente Humano y al Cayuco de Radio Geneto, la radio de la Asociación de Vecinos de la Unión de Asociaciones de Geneto. El teléfono es el 922-63-3848, 63-3848, para cualquiera que se quiera subir aquí en directo con nosotros hoy miércoles 23 de noviembre a las 9 y poco de la noche. Alam Mabankou, congolés. Dice algo así como montré au monde entier que le cannibalisme n'existe pas chez nous, que c'est une invention d'explorateur. Mostrad al mundo entero que el canibalismo no existe entre nosotros, que es una invención de los exploradores. Alain Mabankou lo podemos encontrar en su libro Black Bazaar 2009 o Memoir de Porky Pig. Y desde luego lo descubrí hace poquito porque una profesora que da francés en la universidad vino a la Escuela Oficial de Idiomas a darnos una charla y me sorprendió que viniera a hablar de, para mí tan cercano, pero desde luego algo lejano, ¿no? Habitualmente no nos enseñan la cara de África ni la voz de África y agradecí enormemente. ¿Cómo se llama para agradecerle? No me acuerdo el nombre de la chica, guapa era, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, ¿ella vive por aquí, por Tenerife, o vino de fuera? No, está aquí, ella está aquí en Tenerife. Y decía que conocía, que no, bueno, no sé si conocía a Alain Mabankou, pero personalmente sí que conocía a la otra escritora de la que quería hablar también, que se llama Marie-Célie Agnan, y ha escrito libros como Un alligator nommé Rosa, que es un caimán llamado Rosa, o otro libro que se llama Le Livre de Emma, que es el libro de Emma. Y Marie-Célie Agnan es haitiana, vive en Quebec, pero esta señora sí que es conocida por la profesora de francés de la universidad. No creo que nos cueste demasiado volver a conectar con esta chica de la universidad porque la tenemos aquí cerquita. Bien, y ¿qué tal un poquito de música antes de escuchar a esta persona? Sí, de Haití. Agua. Lluvia. Otro amigo que se llama Rishi Sakamoto. Desde el Congo a Haití, a Japón. Creo que ahora estamos preparados para escuchar unas palabras que llegan desde Haití. a través de esta autora, ¿no? ¿Cómo se llama? Marie-Célie Agnan. Marie-Célie Agnan. Sí, te puedo leer un trocito del libro de si Emma. Si queremos encontrarla, tenemos que dar un correo electrónico que llegará seguramente a Canadá, Quebec. Sí, Marie-Célie Agnan. C'est vrai que mes cheveux sont très rieux de ma peau couleur de charbon, mais je ne vois point le rapport avec tous ces mots alignés dans le dictionnaire sous les mots noirs. Funeste, funèbre, atroce, odieux, marqué par le mal, méchant. Es verdad que mis cabellos son crespos, que mi piel tiene el color del carbón, pero no veo ninguna relación con todas esas palabras alineadas en el diccionario alrededor de la palabra negro. Funesto, fúnebre, atroz, odioso, marcado por el mal, malvado. Je m'en allais par les rues promener ma rage de négresse sur les quais de Nantes, de Bordeaux et de La Rochelle. J'arrêtais les passants, des ivrognes les plus souvent, pour leur demander s'ils savaient combien de sucre, combien de sang, combien d'esclaves, combien de lait de négresse il avait fallu pour construire une seule ville d'Europe. Iba por las calles a pasear mi rabia de negritud sobre los muelles de Nantes, de Burdeos y de La Rochelle. Paraba a los paseantes, la mayor parte de las veces borrachos, para pedirles, para preguntarles si sabían cuánto azúcar, cuánta sangre, cuántos esclavos, cuánta leche de negritud había hecho falta para construir una sola ciudad de Europa. Bueno, sobre Haití, es curioso, ¿no? Después de quedar como el patio de un colegio, el país ese o la isla, es curioso que aparecen unas personas y le dicen a los haitianos: ustedes necesitan cultivar, ¿verdad? Maíz y tal, sí. Aquí tienen las semillas. La empresa se llama Monsanto. ¿Qué dices? Lo que estás oyendo. Es decir, Haití depende ahora la alimentación de los productos de Monsanto. ¿Por qué? Las plantas de Monsanto funcionan como son tratadas genéticamente. Funciona. Tú la plantas, tú la subes, pero la tienes que irrigar, la tienes que desinfectar y tal, y tal, y tal, con los productos de Monsanto. Es decir, es una dependencia, ecodependencia, biodependencia de Monsanto. Y cuando Monsanto terminas la cosecha necesitas comprar las semillas que otra al vez principio te regalaron, ahora claro, tienes que comprarlas. Claro, porque no las puedes volver a plantar, no y sirve. Esto ha salido así recientemente, Manolo, sí, la noticia. Sí. ¡Buah! Otra jugarreta grande, otra más, ¿no? Claro. Y estás ahí viendo un montón de jugarretas con el periódico Diagonal. Pues, ¿están contando alguna de las jugarretas que se hacen? Estoy mirando, aquí hay una foto donde hay una serie de personas y entre las cuales, pues a pie de página de la foto dice 15 de octubre del 2011. Mariano Rajoy, Marianín, conversa con Marta Domínguez, deportista y candidata del PP, investigada por delitos fiscales. Pero es que luego al pie de página dice: imagínate un escenario, aparece la primera, Andrea Fabra, Pepe, número 2 al Congreso por la provincia de Castellón, diputada por esa provincia desde 2008, la hija mayor de Carlos Fabra, y está siendo investigada como el resto de la familia Fabra por delitos fiscales y atribuidos a su padre. 1. 2. Ramón Jáuregui. No sé si le sonará. Suena, ¿no? A portavoz, puede ser. Parece ser. Documentos entregados por José Amedo a la Audiencia Nacional en 2010 señalarían que el número 1 al Congreso por Álava, Ramón Jáuregui, y el 2 por Vizcaya, Chiqui Venegas, estuvieron implicados en la trama de los GAL, es decir, tienen las manos manchadas de sangre. Y Chiqui Venegas, aparte de eso, le pillaron yendo con el coche a 200 por hora. ¿Vale? Venga. José Blanco, Pepiño. ¿Quién no conoce a Pepiño Blanco? Sobre todo yo, que he sido controlador aéreo. No veas la que ha montado. El único que reía después de los escrutinios. Pues que siga riendo. Pero a este se le atribuyen. En varias ocasiones está siendo acusado, ha sido acusado en varias ocasiones por delitos fiscales, por un piso ilegal. Ahora se le ha involucrado en la operación Campeón sobre fraudes en la concesión de ayudas públicas. Entre comillas, le pillaron recibiendo 400.000 euros en una gasolinera. Y fue a pedir cambio, Manolo. Sí, sí, sí. No, es como la monja que tenía en una alacena, en un armario, una bolsa con 1,5 millones de euros en billetes de 500, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿estas señoras fabrican tantos huesos de Santa Teresa, tanto dulce que es para ir a 1,5 millones de euros? Pues, como mucho, ¿no? Dice que no sabían de que estaba ahí. No, no sabemos, claro. Claro, no se sabe. Milagro. Milagro, claro. Exacto. Milagro. Milagro. Bueno, creo que tenemos en antena a Latifu, que está en Togo y nos ha dado la gran alegría en varias ocasiones de participar en el programa. Latifu, ¿nos puedes escuchar? Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes. Bonsoir, ¿cómo estás? Ahí estamos, bastante bien. Te presento, bueno, está Pili a los mandos, Manolo, y aquí está Ana. Que Ana, ¿has hablado alguna vez con Latifu? Latifu, sí, nos conocemos ya porque él estuvo diciéndonos algunas recetas gastronómicas de Togo. Togo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está todo? Todo va bien en Togo. Sí. Bien, bien. Hoy estamos en el programa Latifu, así sensibles con respecto a un país en concreto que es Congo. La República Democrática de Congo. Sí. En Togo, vale. En Togo tenéis bastante conocimiento de lo que pasa en este otro país, en Congo. Sí. ¿Mm? Aquí un poco más. Ana acaba de leer unos fragmentos de un escritor congolés que se llama Alain Mabankou. Y bueno, en realidad aquí llega muy poca información cultural del Congo, ¿no? En estos días hay una iniciativa educativa, hay una ONG que está animando que en diferentes centros educativos de España se hagan actividades para recoger dinero de apoyo a su ONG, en concreto a los proyectos que tiene en el Congo. Es una ONG que trabaja con niños en educación, se llama Save the Children, y bueno, como está ocurriendo en varios centros educativos de Canarias y están conectados varios de estos profesores y quieren comunicar cada vez más con profesores del Congo, pues han habido personas investigando un poquito, buscando información sobre el Congo, para que los profesores puedan hacer cosas en las clases, ¿no? Dando información. Vale. Y la realidad es que los niños no saben nada sobre el Congo porque los adultos tampoco sabemos nada del Congo. ¿Tú qué información, qué dato crees que sería más importante conocer sobre el Congo? A mi punto de vista no tengo una información más concreta sobre el Congo. Uh-huh. Pero, voy a seguir la conferencia para saber más de Congo. Bueno, pues esto ya también nos choca, ¿no? Es una cosa bastante común, que dentro de África tampoco sea fácil conocer lo que ocurre en otras partes del continente muchas veces, ¿no? Hay mucha distancia. Si tú quisieras viajar a Congo, por ejemplo, ¿qué podrías hacer? ¿Podrías coger un coche y llegar a Congo? No puedo coger un coche, pero vamos a tomar un avión. Es necesario coger un avión. No existe una carretera para poder ir desde Togo hasta Congo. Será muy lejos. Congo es muy lejos de Togo. Y las carreteras, yo me imagino, no sé, te pregunto, ¿están en mal estado, regular? ¿Cómo se encuentran esas carreteras? La carretera para ir a Congo. Es muy, pienso que es muy difícil, ¿eh? Dentro de tu país, dentro de Togo, ¿las carreteras qué tal están? Están muy malo y el gobierno se esfuerza para hacer nuevas carreteras en Lomé. Como se dice en francés, Togo es en chantier. Togo está en obras. Sí. Todo está en obras. Bueno, pues tenemos aquí alguna información del Congo y en concreto una cosa especialmente llamativa es un mineral de los muchos recursos naturales que hay en Congo. ¿Sí? Hay uno que se llama coltán. ¿Has oído hablar de él? Coltán, no. ¿No? Un mineral que se llama coltán. Coltán. Que está compuesto de dos partes, una se llama columbita y la otra tantalio. Manolo lo conoce, ¿no? Esto del coltán. Sí, hola Latifu, Latif, ¿cómo estás? Hola. ¿Saba, saba? Estaba bien. Ok. Entonces, mira, Mendido, a ver, le coltán, tú tienes móvil, ¿no? Tienes un móvil. Sí. Bueno, pues el coltán es la madre que parió el móvil. Se la mer de tout la mer. Es decir, sans le coltán, il peut possible d'être d'antamen de móvil. Sin coltán no tendríamos móviles, ni habría chips, ni habría chaps, no habría nada. Vale. Digamos que el coltán es un mineral mágico prácticamente, porque conduce la electricidad 80 veces más rápido que el cobre. 800. No, 80, un 80% más. Claro, un 80%. La fibra es todavía más. Entonces, y luego, no se calienta. Con lo cual, no se estropea el dispositivo que tenga el coltán, ¿no? Y tampoco se oxida. ¿Qué ha ocurrido? Que el coltán ha sido fundamental para desarrollar los ordenadores pequeños, con pantalla plana, las televisiones con pantalla plana, los teléfonos pequeños, los teléfonos móviles, para desarrollar las armas teledirigidas, para desarrollar las consolas de videojuegos. Vale. Para todo eso es fundamental el coltán, y el coltán está en un 10% en Australia, en otro 10% en Brasil, y el 80% restante está en el Congo. Sí. ¿No sabías nada de esto, Latif? No, nada de eso. Pero que lo que estás diciendo es una cosa muy interesante, porque eso dice que la África tiene muchos recursos minerales para desarrollarse. Sin el ayuda del otro continente, ¿vale? Sí. Uh-huh. Y debemos, a través de eso, debemos hacer esfuerzo para concretizar todas las riquezas en África para desarrollarnos, y no debemos ver lo que los occidentales hacen para monopolizar el poder en el mundo entero. Pues este caso de Congo y en concreto del coltán nos ha dejado muy locos. Tenemos sobre la mesa una novela de un escritor canario. Un escritor canario que es el autor canario que vende más libros en el mundo. Es un autor de bestsellers, de libros que se venden mucho, mucho. Y este libro, que la primera edición es del año 2009, se llama Coltán. Coltán. Vale. Este hombre ha sido entrevistado en la televisión sobre esta novela, ha explicado por qué ha trabajado esta cuestión y, bueno, es una trama de tipo de suspense, de intriga, de aventuras, en relación a las manipulaciones económicas, políticas, militares que se hacen para conseguir que el coltán esté a muy bajo precio, que el precio del coltán lo decidan las multinacionales de la telefonía y de los demás aparatos que hemos mencionado, y que el gobierno del Congo no pueda decidir ni el precio al que se vende el coltán, ni pueda poner impuestos a la explotación, venta, compra del coltán, y que además quien se lleve el dinero del coltán sean señores de la guerra que utilicen el dinero que ganan malvendiendo el coltán para comprar armas. Es muy grave. Esto dice Alberto Vázquez Figueroa, pero también lo dice el arzobispo de la región de Congo, en la que se concentra los yacimientos de coltán. Es una región que se llama Kivu, muy próxima a Ruanda y a Uganda, y este arzobispo, igual que Vázquez Figueroa y otras personas, llegan a sostener que todos los conflictos de la zona, incluyendo la guerra que hubo en Ruanda, tenían como finalidad conseguir durante décadas este mineral mágico a un precio ridículo, con la posibilidad de además venderle armas a estos señores de la guerra. Bueno, pues esta sería la información que hemos captado sobre el coltán. Tú ahora mismo estás en un cibercafé, ¿no, Latifo? Sí, estoy ahora en un cibercafé. Se me ocurre un pequeño experimento. No sé si te parecerá posible o interesante o no. Sería preguntar a las personas que están en el cibercafé si conocen qué es el coltán. Vale, voy a preguntar a las personas. Ponemos un poco de música. Vale. Hasta ahora. Hasta ahora. Olele. Olele, Moliba Makasi. Olele, olele, Moliba Makasi. Olele, olele, Moliba Makasi. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka Kasai. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka Kasai. Olele, olele, Moliba Makasi. Olele, olele, Moliba Makasi. Kara a oya oya onginza a oya oya engela a oya oya Estamos oyendo una nana del Congo, que es en el idioma lingala, titulada Uele Moliba Makasi. Nos gustaría saber el significado y lo llegaremos a conseguir antes o después. Estamos en comunicación aquí en Radio Geneto, Isla de Tenerife, con un cibercafé en Togo. Tenemos noticias de Canarias, tenemos noticias de Europa, de Canadá, tenemos noticias de Tenerife, por supuesto. Pero de alguna manera estamos rindiendo tributo a ese lugar del mundo que permite, contra su voluntad probablemente, que utilicemos teléfonos móviles, pantallas, elementos que estamos utilizando ahora mismo para hacer este programa de radio que utilizamos en nuestra vida cotidiana y que provienen, uno de los materiales fundamentales, de este lugar del Congo y conlleva la destrucción y el sufrimiento de muchas personas, mujeres, hombres y niños. Latifu, ¿sigues ahí? Sí. ¿Qué tal? ¿Has podido consultar con la gente del cibercafé? He discutido con él, diciendo, he decidido que no sabe nada de Coltán. Chas, la comunicación, ¿eh? Nos falta mucha información, realmente. Bueno, tenemos aquí algunos vídeos también. Yo te voy a enviar el enlace para que puedas ver estos materiales que hemos ido compilando sobre el Congo y sobre este mineral mágico, el coltán, que bueno, no es la única información interesante del Congo que hemos encontrado en estos días, pero Manolo está mirando ahí un periódico y antes de abrir hacia otro tema del Congo, queríamos preguntar a Manolo, ¿cómo está el periódico? Pues mira, a peor, para suicidarse, tío, cada página de estas... Esto es un muermazo de narices, ¿no? O sea, yo es que, vamos a ver, el otro día oí una frase a una persona y me implico en ella porque me afecta directamente. Es decir, yo nací con el hambre y me voy a morir con el hambre. Yo nací en la posguerra y me voy a morir en otra posguerra. Las guerras ahora ya no son con tiros, las guerras ahora son económicas. Me da igual. O sea, yo oí también otra frase que dijo que África no les interesa matar a los africanos, sino que vayan muriendo lentamente. Eso está dicho por un americano. ¿De acuerdo? Entonces, aquí cada página es puñetera mierda, claro, y pronto, tío. Es que esto es un disparate, colega. Es decir, vamos a ver, en pocos días han sucedido 5 golpes de Estado y la gente no ha dicho nada. Vamos a ver, ¿quién ha votado al presidente de Italia? Nadie. ¿Quién ha votado al presidente de Grecia? Nadie. ¿Quién obligó a convocar elecciones anticipadas en España? Tiene nombre. Se debería de saber. Mm-hmm. Portugal. Y queda, ahí tiene otro país, Irlanda, ¿vale? Entonces, hay un caso que sí se hubiera podido tomar como referente, que es Islandia, y sin embargo nadie habla. Entonces aquí está pasando algo muy gordo, tío, muy gordo, y más que va a pasar. Porque es económicamente inviable, imposible salir de esta situación. Está demostrado. Hay economistas que en vez de dedicarse a hacerle el papel a los bancos y a todo este, se dedican a economizar y han planteado la cuestión de que es inviable económicamente salir de esta situación. Ni con copagos, ni con subiendo impuestos, no se puede. Es tan grande el bolón, es tan grande la bola, que cada día los intereses hacen que, o sea, no sé cómo decirlo y la gente no se entera. si los colegas de Latif, ahí en el ciber, no saben lo que es el coltan, que es un producto con el cual la mayoría de nosotros, los que estamos al otro lado del mar, estamos viviendo y teniendo comunicaciones y esto y aquello y lo otro, y sale de África como todas las riquezas. Porque un país vale lo que su país tenga. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y entonces en España, tú escarbas en España y no hay nada. Tú escarbas en Francia y no hay nada. Y sin embargo, no paran de fabricar Renault, Peugeot y todo este vacilón. ¿De dónde sale el hierro? Pues del Sáhara, de las minas de bauxita, de las minas de Mauritania. De ahí sale todo el hierro que va para Francia. ¿Cómo es posible que en el mundo se produzca el doble de los alimentos que se consumen? ¿Dónde va esa otra parte? Nadie lo sabe. Y esto no es un mundo, esto es un disparate, pero un disparate y gordo. Lo siento, yo soy el pesimista número uno. Pero es por eso, tú te informas y te entra una depresión que te gambas. Porque dices, si esto lo cuentan y no se hace nada, aquí vamos a vivir siempre como una losa encima, ¿no? ¿Vale? Entonces, la incultura, un país que lleva 30 años de la muerte de un dictador, todavía hay partidos aquí de super ultraderechas. En Alemania, tú hablas de Hitler y te meten en la cárcel. O sea, ellos arreglaron, claro, los alemanes también metieron un pollo gordo, pero habría que investigarlo más ese pollo, ¿me comprendes? Pero tú no puedes allí hacer un apoyo a una causa. Han detenido el otro día un grupo de gente nazi y tal por montar una historia. ¿En dónde? En Alemania. Uh-huh. En Alemania de nazi nada, ¿por qué? Porque se pasaron un kilómetro, ¿de acuerdo? Y entonces... Hay un país que sí se benefició del nazismo alemán. Hay un país que se lo llevó todo para su país, para fabricar el peor de los desarrollos científicos del mundo, que fue la bomba atómica. Se hizo gracias a la tecnología y a los ingenieros alemanes y judíos. Vamos allá. Latifu, creo que a lo mejor te está costando un poco de trabajo seguir toda la información que ha dado Manolo, ¿no? Porque es información mucha que se refiere a la situación de aquí del país, de España. Tú has estudiado español ahí en Togo, ¿verdad? Vale, sí. ¿Nos puedes contar cómo está la cuestión del estudio de español, del español en Togo? El estudio de español en Togo, sobre todo en la Universidad de Lomé, se va. Ahí tenemos dos especialidades. La civilización y la literatura. En la literatura tenemos la literatura hispanoamericana y la literatura española. En cuanto a la civilización, tenemos la civilización española y la civilización latinoamericana. Tenemos profesores indígenas y tenemos una profesora que es lectora, que se ha enviado por la cooperación española, que se ha enviado por la cooperación española. Uh-huh. Directamente. Tenemos una profesora. Latifu, ¿es directa? ¿La cooperación es directa? ¿O hay una organización, una ONG detrás? Es directa. Ah, es directa. Sí. ¿Y no te cuesta nada aprender? No tienes que pagar, claro. ¿Es gratuita? ¿Es gratuita la educación universitaria? No es gratuita. ¿Ah, no? Los estudiantes pagan sus estudios. ¿Y es costoso? ¿Es caro? Con la revolución de los estudiantes... Ahora tenemos la inscripción es 6.000 francos y debemos de pagar por unidades de enseñanza. Debemos pagar por asignatura. Uh-huh. Por asignatura. porque a causa del sistema LMD. Repite eso, el LMD, ¿qué es? Licenciatura, máster y doctora. Uh-huh. El sistema es que debemos cambiar el método de enseñar a los estudiantes. Uh-huh. Ok, entonces ha habido una revolución de estudiantes, nos comentas. ¿Cuándo fue? ¿Fue recientemente? Fue recientemente, el año pasado. El año pasado los estudiantes han revolucionado porque las condiciones en que se pasan las clases, todo eso no es correcto. Debemos, los gobiernos deben cambiar las condiciones de los estudiantes para un mejor futuro de los estudiantes. ¿Tiene Pili preparada otra nana más del Congo? Y tenemos un flequillo, nos recuerda, el flequillo en concreto de Tintín. ¿Te suena Latifu, un personaje de cómic belga que se llama Tantán? ¿Vale? Sí, ¿lo conoces? No. ¿No? Es un cómic, unos dibujos de un joven belga que es un periodista que viaja por el mundo y pasa aventuras. Es un cómic belga famoso en los años 30 y a continuación de ahí hasta ahora. Y está especialmente de moda porque acaba de salir una película de un director norteamericano millonario y completamente famoso y exitoso, que es Steven Spielberg, y ha hecho una película sobre Tintín, ¿no? Este personaje, Tintín, tiene también, con lo que respecta a la historia de Congo, tiene cierto rintintín. Tan, tan, tan. Ahora lo veremos. Va, vale. Mwana ulembolo na tata dala luzambulo alele Mwana wakondo tata mamanda dala ntsongi yatubu iwo wa wa wa wa wa oh mwana udile mama wa wa wa ewa ewa mwana udile mama Yambula bidilu bia kutatanda Nibyo biana bubelo Yambula bidilu bia kumamanda Nibyo biana tiye iwo wo Wa wa wa wa wa mwana udile mama Wa wa wa wa wa mwana udile Biana bubelo Yambula bidilu bia kutatanda Nibyo biana tiye iwo iwo Wa wa wa wa Ee mwana udile mama Wa wa wa wa Europa, Latifu, estamos todos muy preocupados con la situación económica. ¿En Togo también sí. La gente está preocupada por la situación económica? Vale, es una cosa de todo el mundo en Togo, porque el gobierno todo el mundo se dice que el gobierno se ha incorporado de todo el del poder, no hace nada por la satisfacción de la población en Togo. Y todo el mundo se dice que el poder el presidente debe partir del poder. Él dejarlo a otra persona. O sea que ahora mismo, ¿cuánto tiempo lleva el presidente en el poder en Togo? Desde 40 años tenemos una sola un solo régimen. Régimen. Esto del mundo se dice que es una dictadura que se plantea en Togo. Ya, 40 años. ¿Y Francia sí, tiene algo que ver, años. Latif, Francia tiene algo que ver con Togo? Sí. Vale. Es un país colonizador de Togo. ¿El francés es una lengua oficial en Togo? ¿Sí? Sí, es el francés. Es el francés. Y aparte del francés, ¿qué más se habla? En las escuelas, aparte del francés, se enseña también el inglés. El inglés. ¿Y la lengua africana es la lengua natural del país? La lengua oficial local es el Ewe y el Kutukulí. El Ewe y el Kutukulú. Kutukulí, ¿no? Kutukulín. Kutukulín. Tim. Uh-huh. Ya nos queda un montón por aprender. Nos dice alguien por internet, tenemos que estudiar más para no parecer tan ignorantes. Tan tin tin. Tan ignorantes. Tan, tan. Bueno, volvemos. De aquí en adelante vamos a llamarnos tan tan. Con la ignorancia, ¿no? Lo vamos a asociar. Vamos a volver al tema de Tintín y Rintintín. ¿Lo introducimos a través de un audio? Venga. Sí. Bueno, vamos a ver esto. Si buscamos por internet, encontramos poniendo Tintín, racismo, el cómic, polémica, tan, tan. Juicio. Vamos a escuchar la noticia tal y como la daba un canal de televisión. En holandés, a ver. En inglés, tenemos en polaco, tenemos en español. Tenemos en catalán. Y así hasta 80 idiomas. El Museo Ye tiene ediciones incluso en mongol y hebreo de las aventuras del reportero de ficción del mundo, un héroe de papel al que Bienvenu Mondondo ha llevado a los tribunales por racista. Aquí no se lo creían. ¿Cómo? ¿Un congoleño belga demanda a Tintín? Sí, dice, y solo hay que hojear el álbum para entenderlo. Y nos lo muestra. En esta viñeta, hasta Milú llama vagos a los negros. En otra, adoran a Tintín como si fuera un dios, que hasta enseña a los niños a sumar dos y dos. La versión inglesa. Bien, es un ciudadano congoleño que ha llevado a juicio este cómic belga y pide que si se sigue editando que tenga una advertencia al principio diciendo, bueno, los contenidos que hay en este cómic son racistas, sirvieron para legitimar la colonización también. Exacto. ¿Tú lo conocías, Manolo, este caso? El cómic este, Tintín en el Congo, uno de los capítulos muchos de este aventurero, ¿no? Tan, tan. Bueno, yo en mi infancia no tocaba el tema este de los cómics. Veía uno que era el guerrero del antifaz, que era el clásico cristiano matando moros, ¿no? O sarracenos o tal. Pero luego el Tintín pasó de largo por mí, ni Batman, ni Spiderman, ni todo esto, no fue lo mío. No, lo siento mucho. Yo vengo del nacional catolicismo, apostolicismo y romanismo. Bueno, hay una escena, Tiff, para que te hagas una imagen de lo que hay en este cómic, este TVO, ¿no? Hay una escena en la que Tintín está en un aula de una escuela, donde hay congoleños y les dice: y ahora voy a hablaros de vuestra patria, Bélgica. Se llamaba el Congo belga. Yo cuando estudiaba era el Congo belga. Claro. Y además Stanleyville, Leopoldville, porque era del rey Leopoldo de Bélgica. ¿No? Que cortaba las manos a la gente para que no, tal, para que no votaran. Vamos a ver qué tal se oye de volumen. Otro audio en esta ocasión es del señor Joseph Kunda, que es un señor de la guerra ruandés que controla una buena parte de la zona del Congo que tiene precisamente el coltán. Que se ha unido a los Rebels for Christ y que reza con nosotros y son musulmanes. Han escrito algo ahí abajo que no sé qué es. No sé leerlo. ¿Se le han unido musulmanes? Sí, tenemos una doctrina. Nuestra doctrina es la justicia cristiana. Y cuando un musulmán se adhiere a la justicia cristiana, debe tener un comportamiento consecuente a pesar de su fe musulmana. Puede que sea un hombre de Dios, pero el pastor es sobre todo un combatiente. Jesús dijo: os doy las ovejas para dar la vida y la vida en abundancia. La vida en abundancia, es decir, que el pastor tiene el deber de proteger a las ovejas, ¿de acuerdo? Y debe protegerlas frente a las amenazas. Si la amenaza está armada, el pastor debe proteger a las ovejas contra la amenaza armada. Tiene usted muchas boinas, militar, espiritual. Quedan bien juntas. Y eso me gusta. Matet. En esta ocasión resulta que a esta zona de Kivu debe ser muy difícil acceder como periodista. En el 2008 o 2009, no hemos podido confirmarlo, un equipo de franceses consiguió acceder ahí y se entrevistaron con este señor de la guerra que... Bueno, nosotros estábamos viendo el vídeo vestido militar con una fusta, con sus soldados próximos. Estaba mostrando su capilla, su pequeña iglesia. Entonces, una cosa que nos llamó la atención en este documental es que cuenta cómo forma parte de un grupo religioso que se llama Rebeldes por Cristo y comenta que son... ¿cómo es? Evangélicos del séptimo día, del decimoséptimo día, que su organización es una organización religiosa de origen norteamericano y que hay norteamericanos que vienen a rezar por los distintos rebeldes. Rebeldes en un lugar del mundo, que es el Congo, donde... hay un estado que es el congoleño y hay gente de un país de al lado, Ruanda, como este, con apoyo del presidente de su país, Paul Kagame, que entran en el país y cogen y se dedican a explotar los yacimientos, a matar a gente, a violar y a hacer trabajar en forma de esclavitud a los niños. A los niños en esas minas, ¿no? Que venden el coltán y financian las armas a empresas occidentales, venden el coltán y de pronto resulta que esta gente tiene una legitimación de tipo religiosa y si es de creer lo que dice este tío, tendría incluso apoyo de algunos grupos en concreto que incluso vendrían a rezar por ellos. ¿Esto será posible? Si viene de Norteamérica, no lo dudes, tío. Porque además luego ponen un cajón y entonces entramos en la confesión, ¿vale? Que es el biznazo. El biznazo, Rafa. Si se pudieran juntar todas las astillitas de la cruz del Jesucristo ese que dicen que hubo, se podría hacer un edificio más alto que el Empire State. Sí, pero creo que en concreto, o sea, los evangélicos no van por ahí. Joder, lo que pasa es que hay un montón de variedades también. Claro. El problema es, dentro de las muchas variedades evangélicas, ¿cuál será esta y hasta qué punto tenga gente apoyándole en el exterior, ¿no? Eso es una cuestión peliaguda, ¿no? Hasta ver este documental, aunque habíamos tenido información de Congo, yo no había visto ninguna relación. Curiosamente, viendo una entrevista que hicieron en un programa de televisión de una televisión española, que es Cuarto Milenio el programa, Alberto Vázquez Figueroa, hablan de otro señor de la guerra, en este caso al lado también, pero en otro país, que es Uganda, que también va de líder religioso y también por una vertiente evangélica. Bueno, esto puede ser normal o no. El problema es si realmente tienen apoyo por parte de alguna asociación religiosa en el exterior. Como mínimo habría que investigarlo, ¿no? Yo creo que ya la historia también demuestra que los cruzados salieron de Europa a matar infieles, apoyados por las monarquías y los papados. Venga. Oye, voy a hacer un inciso. Mira, hay una publicación pionera para las mujeres libres. Un inciso cortito. Mujeres Libres, ideada por Lucía Sánchez Saornil, publicó 14 números entre el 36 y el 38 y fue el germen de una federación de 20.000 afiliadas. Uh-huh. Y entre las ideas dice: anarquista, libertaria, emancipadora, se dirigía a las mujeres obreras y tenía como meta despertar la conciencia femenina hacia ideas libertarias y sacar a la mujer de su triple esclavitud de ignorancia, de mujer y productora. ¿Vale? Esta es una. Y otra que me gusta también, lo saco aquí de la prensa, del 15M. ¿Vale? Una viñeta que dice, pone 15M, dice, esto es un foco, dice, es un poco como la bici, como la bici. Si no se para, no se cae. Y cuando sabes montar, no se te olvida nunca. Y le contesta el otro, que va detrás, dice, ¿y si caemos en un agujero? Dice, más bien igual salimos. Vaya, vaya, vaya. Estamos en épocas también, Manolo me acaba de recordar, que estamos en momentos en los que se recuerda esta terrible historia presente de la violencia de género a nivel internacional, a nivel mundial. Y más que seguir que hurgar en las heridas, me gustaría cantar a nosotras, las mujeres, y a ver si los chicos aquí nos acompañan, a mí y a Pili, con la canción de ¿Dónde estás, Yolanda? Yolanda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. Tus ojos miraron, tus labios besaron, con ese fuego ardiente, ardiente de mujer. La luz de tu mirada, al fuego de tus labios, te echaron a mi pecho y de ti me enamoré. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? Todas las Yolandas despertemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Si Yolanda no quiere ser encontrada, que no se le busque. Pero si alguien con amor quiere encontrarla, quiere buscarla, pues que la busque. papanatas, diga Papandreu. La Unión Europea no se anda con chiquitas y si algún gobierno se pasa de la raya, la consigna es clara. Entreguen las urnas y salgan con las manos en alto. ¿Cuántas Yolandas hemos estado luchando en contra de los papanatas, de los papadog, de los baby dog, de los papapapandreus? Los papandreus. Estamos leyendo y... pero sin cambiar de tema. ¿El beso homosexual más popular de cuándo, Rafa? Del día del triunfo del PP en la Plaza Génova. Allí, en esa plaza, hubo un beso entre dos jóvenes homosexuales, donde muchos ven un acto completamente normal, otros lo interpretan como una provocación innecesaria. En la cadena Al Jazeera captó el momento. Momentazo. Y durante la noche electoral se generó una controversia en las redes sociales. ¿Tuvo más popularidad eso que...? Sí, pero hay otras imágenes del Ratzinger Z con un imán dándose un pico, muchacha. Que yo digo esto, los árabes no se besan así. Yo me acuerdo cuando la mafia, la Cosa Nostra y tal, los rusos. Pero un imán y el pavo este que se den el pico de esa manera, porque el Ratzinger Z le entró a muerte, y el otro se queda así. Tú ves la imagen, la analizas, el imán está alucinado. ¿Lo viste? Sí, vi la imagen. ¿Esta imagen? Sí, vi la fotografía. Ajá. Uh-huh. Esto... Vale, hay aquí una entrevista a las personas que lo protagonizaron. Creo que Latifu sigue con nosotros. ¿Latif? Sí, sigo. ¿Te gusta la música que estamos poniendo? Latifu, ¿te gusta la música? Un poquito. ¿Tú nos recomendarías alguna canción tuya? ¿Alguna música que a ti te guste? Vale, para la próxima vez. Venga, perfecto. Mira, no sé si conocían el caso de que en Estados Unidos, en una ciudad, en Seattle, como en muchas otras, han habido manifestaciones. Gente que está molesta, indignada con la forma de actuar del mundo de la política con el mundo de la economía, que está empobreciendo a la población. Vale. Pues entonces, en una de esas movilizaciones, la policía golpeó a una mujer y la roció con spray pimienta. Esto le provocó un aborto y perdió a su hijo. Vale. Entonces, la... Lástima. ¿Perdona? Sí. Sí. El hecho está ahí. El caso es que hay una cadena de televisión en Estados Unidos, que es la Fox, que ha tratado la información diciendo que es un accidente porque el gas pimienta en realidad es un alimento. Es un alimento. Esto está produciendo la indignación de un montón de gente que está movilizándose y expresándose por todos los canales que puede contra esta barbaridad de esta cadena y pidiendo que rectifiquen la información. Y paralelamente, la gente indignada en Estados Unidos también interrumpió un discurso del presidente Barack Obama. ¿Vale? Es decir, que parece que en Estados Unidos empieza a haber bastantes personas que no están de acuerdo con cómo se hacen las cosas, ¿no? ¿Esta información llega a Togo? ¿Aló? Digo, si esta información se escucha y se ve en la televisión de Togo, por ejemplo. ¿Sobre esta temática? Sí. No. En la televisión de Togo se habla solamente de del país y un poquito de información de lo que se pasa en Europa, pero no hay información sobre los Estados Unidos en la televisión nacional. Bueno, pues tranquilo, porque si las cosas van como van, dentro de poco veréis a unos rubios masticando chicle con unos uniformes con infrarrojos, rifles, en fin, ruido de sables será lo que aparecerá por ahí. No creo que vengan buena gente, no creo, por lo menos todo lo que se está cociendo es para un poco, por ahí van los tiros, ¿no? Y en Togo, ¿qué recursos hay así interesantes? Pregunto. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Recursos. Vale. Tenemos al cacao. El café. Bien. El fosfate. ¡Bú! Eso es lo que tenemos en Togo. Pues cuídenlo. Cuídenlo mucho. Latif, tendrán que tomar conciencia de que sí, eso es una riqueza que ustedes producen, y que si hay alguien que está interesado en llevársela, a muerte se la llevarán. Ya lo han hecho. Ya lo han hecho, sí. Sí. Sí, la prueba es que la población no aprovechan de las riquezas, pero es los de las potencias extranjeras que aprovechan de esas riquezas, como la Francia, Nestlé, etcétera. Nestlé, ¿te suena? ¿Conoces Nestlé? Es una Sí, o sí, Suchar. ¿Qué dicen? ¿O qué? ¿Qué has dicho? Sí, Manolo está hablando de compañías, empresas que trabajan el cacao y el chocolate, ¿no? Que pregunta si están ahí establecidas en Togo. ¿Compañías como Nestlé? No tenemos ninguna compañía en Togo. Ajá. ¿Quién es el que fabrica el chocolate? Ah, no se fabrica, pero... ¿El cacao se envía a Europa? Las potencias extranjeras den en Lomé para pagar los recursos, las riquezas primeras, para llevarlo en Europa para hacer chocolate y para vender a nuestro país. Venga, una sola pregunta, Latif. Por ejemplo, por un día de trabajo de una persona que trabaje para recolectar cacao, para lo que sea, ¿cuánto puede cobrar? No lo sé exactamente, pero lo que sabemos, lo que todo el mundo sabe, estas personas no se pagan bien por los gobernantes. Y se lamentan todo el día en los medios para decir que los gobiernos no se ocupan bien de ellas. ¿La sanidad es gratis en Togo? ¿La qué? La sanidad. Si tú estás malada... Si ti es malad. No es gratis. No. Se paga los no es gratis. Okay. Si no paga, si estás en hospital, no paga tú no se paga, no van los médicos, no van a ocuparse de ti. Bien, vale, no, es para ir aprendiendo lo que nos viene a nosotros. Venga, antes de entrar un durito de música, existe una indignación muy fuerte en la Universidad de Harvard, donde los alumnos de la Cátedra de Introducción a la Economía exigen nuevas perspectivas académicas, un hecho insólito digno de ser incluido en la saga de Aunque usted no lo crea. El pasado 2 de noviembre, un grupo de estudiantes de economía tomó la decisión de retirarse en bloque de la Cátedra de Introducción a la Economía, en protesta por el contenido y el enfoque desde el cual se imparte esta materia. ¿Qué hay de asombroso en este hecho? En primer lugar, la protesta tuvo como destinatario directo al conocido economista Gregory McKeown, ex asesor del presidente George Bush y autor de uno de los manuales de macroeconomía más utilizado en las escuelas de economía dentro y fuera de Estados Unidos. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! De estas pasadas elecciones, una mujer de la limpieza llega a las mesas de votación y con otro grupo de personas dice en voz alta que va a votar al PP porque el PP apoya a los ricos y los ricos dan trabajo a los pobres. Sí, muy bien, Ana. ¿Por qué? ¡Uematete, Manolo! ¡Uematete! No, atá. La mano que da siempre está encima de la que recibe. Sí. ¿Dónde está mi cabeza? Dice Pink Martini. J'ai perdu ma tête dans la rue Saint-Honoré. J'ai cherché ça et là. Je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi. Où est ma tête? Los pobres votando a los ricos porque los ricos dan trabajo. El Ministerio de Exteriores da 1 millón de euros a la FAES y otro a una fundación similar a la FAES, pero del PSOE. La FAES es una fundación a imitación de muchas fundaciones norteamericanas. Es decir, un think tank, un tanque de pensamiento, un lugar desde donde manipular la información para interés de un partido. Es decir, el PSOE y el PP se dan 1 millón de euros para financiar sendos tinglados de movilización, manejo y conformación ideológica de la población que somos nosotros. Rajoy gana las elecciones, por favor, Pink Martin, cántanos. Je ne l'ai pas trouvé, dis-moi, où est mon nez? Reviens, chérie, vers moi, mon nez n'a n'importe pas. C'est toi qui peux me compléter. ¿Y si ganara Coalición Canaria? ¿Y si ganara el PSOE? ¿Y si, Pin Martini, cántanos? Siempre nos quedará más falda. J'ai perdu mes pieds à Saint-Germain-des-Prés. J'ai cherché ça et là, je ne les ai pas trouvés. Dis-moi, où sont mes pieds? ¿Y cómo alguien me podría decir cómo anda el mundo de la de las inmobiliarias? N'importe pas, c'est toi qui peux me compléter. Una cosa muy visitada por la red lleva el título de Si el gasto público va para la banca, yo me hago insumiso fiscal. Claro, es que la gente tiene que empezar a educarse con la desobediencia civil. Claro. Hablando de desobediencia civil, la que están pasando en Egipto, que han vuelto las, sí, los ciudadanos a salir a la calle, está habiendo una represión brutal. Está bajo la ley militar, marcial. Ayer. Lo que está diciendo la población es que no está habiendo cambios políticos, que hay una represión igual, que estaba el que había sido ministro de Interior, creo, del señor este, Mubarak. Mano derecha. Entonces, nada, han vuelto a salir a la calle la gente, están ocupando las plazas y están pidiendo que haya elecciones y elecciones y elecciones. No van a haber. Ya están. Vamos a ver, se trata de ir a por Irán. Queda Siria, que ya está encañonado, y después van a por Irán. Y ya tienen el círculo completado. Y, ¿cómo decían? ¿Será en serio o será Siria? Sí. ¿Irán o no Irán? ¿Irán o no Irán? Vale. Bueno, Yucatán. Yucatán. Un par de años que se hablaba de esto, acuérdate. Yucatán. No viene de hoy ni de ayer. Habrá que intentar hacer todo lo posible para que prime el sentido común, cada uno de su esquinita, todo lo que pueda. Tenemos el correo abierto, nos llega nuevas conferencias del ciclo Gobernabilidad para un Desarrollo Sostenible. Son unas jornadas organizadas por el proyecto PROEMAC, dirigidas por un profesor de Ciencias Económicas de la Universidad de La Laguna llamado Serafín Corral. Bueno, y que cuenta con la colaboración de la Fundación Pedro García Cabrera, que es quien nos lo hace llegar. El martes 29 hablarán del mestizaje de la sostenibilidad hacia una nueva praxis de nuestro presente. El título no es precisamente sencillo, ¿no? Y luego la del viernes 2 de diciembre dice: ¿es tan grave el problema de la deuda? ¿Es tan grave el problema de la deuda? La imparte un profesor de política económica de la Universidad de Málaga llamado Gumersindo Ruiz Bravo de Mansilla. La entrada, tanto el martes 29 de noviembre como el viernes 2, es gratuita. El martes es a las 7 de la tarde y el viernes a las 10 de la mañana. Latifu, ¿estás con nosotros? Latifu. A ver. Sí, estás. ¿Te oímos? ¿Sigues con nosotras? ¿Aló? Sí, te oímos bien, te oímos. Mira, ¿hay algún evento cultural interesante en Togo próximamente que quieras compartir? ¿Aló? Si hay algún evento, alguna celebración, algo en Togo que nos quieras compartir. Ah, por el momento no tenemos nada, por eso. Vale, en cuanto tengas alguna información interesante la comentamos, a ver si alguien pues se anima a ir para allá, a darse un saltito, ¿no? Tenemos en antena otra... Dime. No hay problema, si hay que algo te daré la información. Venga, creo que tenemos en antena ya a José Javier. ¿Estás ahí, José Javier? Hola, buenas noches, sí, estoy por aquí. Buenas noches, bienvenido al cayuco aéreo en el que estamos. Bueno, eres secretario de una asociación que se llama Rayuela. Sí, una asociación para el desarrollo económico y social. Sí. Para el desarrollo económico y social. Bueno, estaréis recibiendo muchas llamadas de los dirigentes europeos, griegos, españoles, ¿no? Sí, muchísimas. Desarrollo económico y social. Bueno, yo me imagino que sería difícil que lo que ustedes están haciendo lo escuchen los políticos, ¿no? O en alguna ocasión han recibido algún correo de algún asesor pidiéndoles información para ver si hay algo que sea de interés a nivel de las políticas gubernamentales. No, la verdad que no hemos tenido esa oportunidad. Nosotros básicamente la asociación, pues trabajamos un poco para mejorar las políticas del tercer sector, lo que se refiere a la economía social. Y bueno, sí que es verdad que trabajamos con instituciones un poco pues para dar salida a los proyectos que a través de subvenciones y demás pues ganamos y demás, pero no hemos sido asesorados por... Por ejemplo, vamos a ver, si yo me acerco a la página web de ustedes, que es emprendiendoencanarias.es. Efectivamente, sí. Bueno, esa es una web que hemos creado para un proyecto que hemos puesto en marcha de economía social, donde, si me permite, lo comento un poquito. Claro. Si te parece bien. Sí, esta línea de trabajo, entendemos que, bueno, pues a raíz de la situación que estamos pasando y sobre todo un poco por las necesidades que hemos estado viendo en el tercer sector, trabajando con personas en exclusión social, desempleadas y demás, pues entonces hemos visto la posibilidad de, emprendiendo desde la economía social, de manera que presentas una idea que esté dentro del tercer sector y, bueno, pues puedes participar en un concurso que ganas 300 euros por esa idea y nosotros como asociación pues te acompañamos en todo el desarrollo y puesta a punto de la idea empresarial, desde qué figura jurídica, asesoramiento fiscal, laboral, etcétera. Asesoran, ¿no? Sí, exactamente, sería cuestión, sí. Sería una vez que se decide el ganador o la ganadora, pues se asesoraría, si evidentemente si a la persona le parece importante, interesante, pues se asesoraría para la puesta en marcha. Aquí en la página web tenemos una pequeña descripción, dice, ¿conoces la economía social? ¿Qué es? Y a continuación dice... Dice, la economía social es un conjunto de agentes que se organizan en forma de asociaciones, fundaciones, mutuales y cooperativas, en las que prima el interés general sobre el particular y en las que la toma de decisiones se realiza de modo democrático y participativa. En la economía social prevalece el trabajo por sobre el capital. La economía social es la parte de la economía integrada por empresas privadas que participan en el mercado, pero cuya distribución del beneficio y toma de decisiones no están directamente ligadas con el capital aportado por los miembros o socios. En los agentes pertenecientes a la economía social se sustituye el interés particular por el general. Pero, a ver, ¿esto que está leyendo Ana no es ir contra el sistema? Totalmente. Sí. Sí, de alguna manera esta asociación pues se posiciona un poco pues en donde pues no se posiciona el resto de entidades, ¿no? Vamos a ver, cuando decimos que va un poco contra el sistema, ¿qué es? Que el sistema, en principio, se trata de que, bueno, cada uno... por lo suyo sálvese quien pueda y quien pueda soy yo. Claro, nosotros de alguna manera intentamos trabajar por ese escalón de la de estrato social que por sus actitudes pues no pude acceder a un puesto de trabajo en condiciones, no pude acceder a una formación reglada. Entonces nosotros de alguna manera con los proyectos que llevamos a cabo pues damos la posibilidad a esa gente para que pueda ir subiendo escaloncito a escaloncito. ¿Cómo consiguen ustedes financiarse? Pues ahora, bueno, principalmente es a través de subvenciones públicas, ¿vale? Principalmente es nuestra fuente de ingresos. Ya tenemos 2 años de creación, a pesar de que tenemos experiencia en otras asociaciones y demás, pero principalmente es a través de proyectos subvencionados. José Javier, ¿y qué tipo de proyectos han subvencionado? ¿De qué carácter? ¿Educativo, sí, social? Concretamente hemos llevado a cabo hasta la fecha 6 proyectos. 2 de ellos son con gente, con personas de prestación canaria de inserción, que están percibiendo la prestación canaria de inserción, es decir, personas pues que tienen unas dificultades bastante importantes para uno, incluso hasta para poder relacionarse con la sociedad, ¿no? Luego ahora mismo estamos llevando a cabo un proyecto muy interesante que se llama Radio La Teje, un proyecto que se está llevando a cabo en la zona norte de la isla, con gente del puerto, la Orotava y el Ralejo, sí, personas inmigrantes en situación de desempleo, y están aprendiendo a coser. De hecho, la sorpresa nuestra ha sido que después de 80 horas de coser, bueno, de un curso de corte y confección, han decidido montar una cooperativa. O sea que eso para nosotros es un orgullo poder poder haberles transmitido esa intención, ¿no? ¿De dónde es la gente? ¿De qué países? Sí, la gente son de Latinoamérica y de Guinea-Conakry. Guinea-Conakry. Sí. Wow, ¿Y qué es lo que te mueve a ti a trabajar en esta línea? Pues la verdad que parece curioso, ¿no? Porque mi formación como profesional no tiene nada que ver, ¿no? Pero fue a raíz de conocer a los compañeros que de alguna manera forman parte de la asociación. Y quizás por mis inquietudes, un poco pues de que estás aquí en el mundo y las cosas te pasan por los ojos y si no te paras un poquito a pensar lo que está pasando, pues se te pasa la vida y no te das cuenta, ¿no? Entonces un poco con ganas de cambiar las cosas, con ganas de posicionarte, mantener una postura en la que todos ganen y no ganen siempre los mismos, ¿no? Y sobre todo que ganen los y las que menos tienen. ¿Hay algún lugar del mundo en el que este tipo de iniciativas reciba un apoyo efectivo a nivel de las instituciones? Bueno, yo me imagino que sí. Es decir, las ONGs de alguna manera pues funcionan en muchas partes del mundo y espero que tengan ese apoyo que de alguna manera ellos y ellas reclaman, ¿no? Porque estás hablándonos de fórmulas, sí, que permitan que un grupo de personas más o menos amplias, de lo que en principio parecerían pocos recursos, puedan conseguir sacar un beneficio para todas a base de mucho trabajo en común y muy colectivo y participando en las decisiones de forma muy horizontal. Suena a sin jefes. Sí, hombre, siempre hay una jerarquía de alguna manera, lo que permite es una organización del trabajo, ¿no? Pero no cabe duda que, por ejemplo, la figura de la cooperativa es una figura, como estás comentando, totalmente horizontal, en la que el trabajo está sectorizado, pero es horizontal, todos forman parte de la empresa, todos tienen que aunar esfuerzos para que de una manera la empresa salga para adelante, la entidad en este caso, ¿no? Y considero que la asociación trabaja de lo mismo, ¿no? Sigue el mismo sistema. Hombre y mujeres, si en principio la persona es el centro del trabajo, es lo más importante, ¿no? Sí. En el Facebook tenéis señaladas cosas respecto al plazo de presentación del proyecto, sí, que era hasta el 28 de noviembre, ¿no? Sí, el tema es que el plazo lo vamos a intentar a ver si lo podemos alargar un poco para que la gente se vaya animando y puedan pues seguir participando. Y, ¿no? Y luego también aquí reseñáis un proyecto, dice, otro gran proyecto hecho en Canarias, o 3 SONE, una empresa dedicada a la limpieza y purificación del agua mediante el ozono. ¿Eso lo has visto en el Facebook? Sí, aquí. Te tenemos cerquita, aunque te parezca que no. Te estamos viendo. Vale, estoy intentando ver en la página. Una guía social para bares, restaurantes y eventos. Red social para la vida local. Medellinlocal.com. Ah, bueno, disculpa, me estás viendo lo que es la... Vale, en el Facebook. Ah, la página web del concurso. Vale, vale. Sí, vale. Sí, sí. Sí, bueno, es un poquito... estuvimos intentando un poco, pues, relacionar, ¿sabes? En empresas, en economía social un poco, pues, que tienen ese... Bueno, que tienen ese matiz, ¿no? Ese leitmotiv, ¿no? De relacionar con la economía social, sí, sí. Vale, estoy leyendo exactamente lo mismo que ustedes, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Llevan algún proyecto de cooperación o todavía no se lo han planteado? ¿Cooperación internacional? Sí. Sí, bueno, dentro de nuestra misión y objetivos de la asociación está la cooperación internacional. Uh-huh. A través de otras asociaciones, de hecho ahora mismo el 2 de diciembre tenemos un proyecto de una feria de interculturalidad en la Plaza del Cristo de la Laguna, uh-huh, donde van a colaborar pues bastantes asociaciones, uh-huh, que tratan temas de inmigración, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos en ello, es decir, no cabe duda que es complicado, pues porque, bueno, pues necesitas también el tema del asociacionismo, necesitas también tener un poquito de bagaje para poder, sí, para que alguna vez se te pueda avalar para una subvención, que puedas participar en un proyecto de mayor calado, ¿no? Sí. Pero sí. Uh-huh. Pues muy bien. Tenemos también en antena a Latif del Congo. Latif, ¿sigues ahí? De todo, perdón, que se me fue. Perdona, Latif. No hay problema. Disculpa. No hay problema. De todo. Estaba escuchando la... No te preocupes. Sí, estaba escuchando la conversación. Vale. Sí. Sí. Mira, bueno, me preguntaba si esto de lo que nos está hablando... Javier, de la economía social, de que un grupo de personas participen juntas para gestionar un trabajo, conseguir financiarse, hacer el trabajo, si eso existe también en Togo, hay asociaciones que consiguen crear trabajo para los integrantes de la asociación y mantenerlo. Ese tipo de cosas existe, pero no son muchos en todo. Existe, pero hay falta de estas tipo de cooperativas en Togo. Mm-hmm. Pero que si alguien quiere hacer este tipo de cooperativo, el gobierno no acepta, no le aceptará. Pero que acá tenemos un ejemplo recientemente, es el caso de Redema. ¿Cómo es el nombre? Ese tipo de Redema. Redimar. Redemar. Redemar. Ajá, por ahí por el ordenador nos puedes escribirlo para tener las letras exactas, añadirlo en el Facebook, ¿sí? ¿Y no problema. ¿En qué consiste ese grupo? Ese grupo consiste en que las personas vienen de dejar su dinero y van a trabajar con ese dinero y que después van a dar de nuevo a la gente, a la población, para subvencionar a la población, para erradicar la pobreza y ayudar a la población de estar libre de toda forma de pobreza. Pero cuando el gobierno notó este tipo de alternativa, el gobierno se ha inmediatamente ha rehusado este tipo de cooperativa y el director hizo el prisión a causa de este tipo de cooperativa en Lomé. Javier, ¿sabías algo de esto? No tenía ni idea, la verdad. Bueno, ¿y aquí crees que, bueno, esa situación se puede dar, no se puede dar? La de que el gobierno de forma directa o de forma encubierta, un gobierno o una autoridad local, dificulte, en vez de apoyar el desarrollo de un proyecto similar, ¿es posible o aquí en principio ese problema no estaría? ¿A mí, en Perú? Sí, sí. Ah, bueno, yo pienso que sí, es el día a día de quizás las asociaciones y colectivos de la economía social que de alguna manera se presentan a concursos, proyectos de subvenciones que salen y al final pues salen siempre lo mismo. Es decir, que es muy difícil a veces pues luchar contra ese tipo de cosas. Es decir, es que lo mismo que pasa en el resto del tejido empresarial pasa exactamente igual en el tema de las asociaciones. Bueno, tenemos por aquí algún otro tema antes de cerrar el programa. Si te quieres quedar con nosotros, okay, bienvenido. Si quieres comentar algún detalle en el que quieras entrar para los que somos legos en el mundo de la emprendeduría social, aprovecha, aquí estamos. Vale, vale, gracias. Venga, mira, ¿dónde están ustedes ubicados? Sí. Por si alguien quiere encontrarles. La sede nuestra está en La Orotava. Sí. Ajá. Sí, aunque trabajamos en colaboración con otras asociaciones como Incode y Actúa, que están en La Laguna, sí. En la zona de enfrente de la Universidad Laboral. Venga, perfecto. En La Orotava este sábado se celebra un primer aniversario de un encuentro antimilitarista. Sábado 27 de noviembre, nos acaba de llegar por el correo electrónico hace un ratito. ¿Un durito música? Un durito música. Encantada, José Javier. Vale, muchas gracias, que sigan bien. Venga, estamos aquí, si te quieres quedar, venga, te quedas, venga. Banderas, demasiadas barreras, pateras, muchas pateras, banderas, demasiadas barreras. Atravieso el mar en mi navío. Todo lo que yo he querido es darle una mejor vida a mi familia. Y es que para no morir tomé la decisión de partir. Quiero cambiar mi destino. Mucha patera, banderas, demasiadas barreras. Demasiadas barreras. La vie me parece les choix. Je quitte mon territoire. Pour se vivre, partir ou mourir. Sur ce navire, j'ai tué le temps. Et de temps en temps, j'y pense au bonheur de ma famille. Les secondes terribles. Bueno, lo que me estás contando de Estados Unidos, que la gente no puede reunirse libremente en la calle para manifestarse. No. Vamos a matizar, a decir las cosas como son. En Estados Unidos la huelga general está prohibida desde el año 47. Vaya. Pero ha habido una huelga general. Uh-huh. Y sucedió tras la represión policial en Oakland. Uh-huh. Los activistas consiguieron bloquear el quinto puerto de Estados Unidos, en Oakland, California, en una jornada marcada por la participación masiva en marchas por toda la ciudad, donde se cerraron bancos y comercios. ¿Cuándo fue eso? El pasado día 2 de noviembre. De noviembre. Un paro después de 65 años, porque si del 47 al 2011, 65. Entonces, el motivo de esta huelga general fue porque el llamamiento estaba motivado por la brutal represión del 25 de octubre, cuando se arrestó a más de 100 personas y la policía utilizó gases lacrimógenos granadas especiales para aturdir a los manifestantes y balas de goma. Una de las víctimas fue Scott Olsen, un veterano de la guerra de Irak, que recibió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno. Aún está en el hospital ingresado por una fractura de cráneo y lesiones cerebrales. Las huelgas no son habituales en Estados Unidos. De hecho, la huelga general es ilegal desde el 47. Los empleados tienen prohibido por ley federal dejar de trabajar en solidaridad con otros trabajadores. Sin embargo, la primera huelga general del siglo XXI se ha llevado a cabo en Oakland, en la ciudad donde se produjo la última en el 46. Y se consiguió porque el turno de noche de los estibadores portuarios no pudieron atravesar un piquete de más de 15.000 personas. Entonces dijeron, pues no, vamos a currar. Otra buena onda, ¿no? Fuga de clientes de la gran banca. El movimiento Occupy Wall Street hizo un llamamiento para que el pasado 5 de noviembre los clientes de los grandes bancos trasvasaran sus depósitos a cooperativas de crédito arraigadas en la comunidad. Fue el espaldarazo a la campaña iniciada por Molly Cachople, una niñera de 22 años que a través de redes sociales propagó su indignación con lo que los grandes bancos hayan empezado a cobrar comisiones por utilizar tarjetas de débito. Según la televisión ABC, más de 1 millón de consumidores en todo el país se ha unido a estas entidades en las últimas semanas. Ya. Es decir, el movimiento sigue andando. Sí. Egipto, Sáhara, que sigue ahí. Estamos viendo correos que nos llegan de lo que están experimentando los estudiantes saharauis que están en universidades marroquíes y de otras cosas, ¿no? No paran de luchar. Aquí, en todas partes, la conciencia está en movimiento. En Togo nos decía hace un momento Latif que hace un año los estudiantes reclamaron y consiguieron cosas. Y intentamos abrirnos a un cambio, ¿no? Pero un cambio no como el que propone el partido que ha ganado ahora, ni como el que propuso el que ganó antes, ¿no? No, qué cambio ni qué leche. ¿Qué cambio? ¿Qué tipo de cambio desearías tú, Javier? Pues bueno, un cambio principalmente yo creo que para la clase trabajadora, es decir, la que de alguna manera yo creo que es por la que hay que luchar, ¿no? Por la que es el tejido social, es la que lo de alguna manera hace que no se deshilache, ¿no? Y considero que ese es el punto fuerte, ¿no? En una sociedad. Mira, Javier, tengo entendido que a día de hoy, en el siglo XXI, el 80% de la energía es humana. Pues sí. ¿Sí? Sí. Con más razón, creo que hay que apostar por un modelo de desarrollo donde se apuesta por la gente, ¿no? Claro. Venga, el tipo de cambio que a ti sí te apetecería hacer, Latifu, ¿qué tipo de cambio ves tú necesario y quieres hacer? Venga. ¿Latif? Necesitamos que los gobernantes cambien las condiciones en que estudiamos y mejorar las condiciones que a cada fin de mes los gobernantes deben pagar a los estudiantes. Necesitamos muchos más de profesores y que etcétera. Eso es lo que necesitamos y deben aplicar bien el sistema, el nuevo sistema que se llama el sistema LMD, para que los estudiantes hacen bien sus estudios y que salen y en el futuro deben se vuelven de verdaderamente responsables, sean responsables. Bien, Ana, ¿qué cambio? ¿Qué eso cambio quieres tú? ¿Qué cambio quiero yo? Yo no sé qué cambio quiero, pero me estoy leyendo un libro que se llama L'élégance de Harrison, que recomiendo, porque hace una crítica burguesa desde la ternura, y ahí los dejo, en francés, L'élégance de Harrison. Y ya está, no tengo más nada que decir hoy. Yo cambiaría el dinero de color cada 3 o 4 años o 5. Los billetes de 500 euros, que son morados ahora, los pondría verdes. Dos billetes de 200, pues azules. Y los otros, rojos. Y ya verías tú la gente a toda hostia yendo a los paraísos fiscales a cambiar eso, porque claro, si no tiene color, no hay color. Si no hay color, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Dansez-vous, Manolo. Dansez-vous. Sí, es un libro que gusta, La elegancia del erizo. Sí, sí, sí. Hay que leérselo. Bueno, Latif. Vale. Muchas gracias por participar. Nada, tenemos muchas ganas de saber más del Congo. De su gente, de su música. De Togo. Pero también tenemos ganas de saber muchas cosas de Togo, que es un país del que se habla muy poco, pero sin embargo aquí en Tenerife conocemos al menos a una persona de Togo. Vamos a intentar traerla al estudio para que pueda en una ocasión hablar contigo. ¿Qué te parece? No hay problema, vamos a intentar hacerlo. Es el único togolés que conocemos. Lo vamos a intentar traer aquí para que participe un día. Y nada, ¿nos puedes contar algo, dar alguna palabra en tu idioma? ¿Alguna frase? Vale. Venga, ¿qué frase nos das? Una frase. Vamos a decir bonne nuit. Bonne nuit. Buenas noches. Merci beaucoup. No vale, Latifu, eso no vale, eso es francés. Es Zaneño. Ah, bueno. Es Zaneño. Es Zaneño. Es Zaneño. Es Zaneño. Sí. A ver, Javier, es Zaneño. Javier. Sí, sí. A ver cómo te sale. ¿El qué? Buenas noches. Es Zaneño. Es Zaneño. Venga, pues con eso nos despedimos todos juntos. Venga, un gran abrazo solidario. Venga, vamos allá. Hagamos un mundo distinto. Total. Esa niño. Esa niño. Esa niño. Esa niño.